trabaja día a día y no para. La araña se alimenta de su sangre y descansa. La hormiguita camina por raíles de esperanza. Para ganarse el pan que trabaja y trabaja. Un mal día la muerte su rostro acariciaba. Ya no anda la hormiguita, teje, teje la araña. La hormiguita cayó en la tela de araña. Su vida se llevó el poder de las armas. Entre fuego cruzado, enemigos eternos, se encuentra la moneda de cambio de todos sus problemas. Allí se pregunta, la noche quedó muda. Y en el cielo colgaron el cartel de agotado. Las nubes se vistieron de carmín encarnado. Llueve lágrimas negras sobre papel mojado. La hormiguita cayó en la tela de araña. Su vida se llevó el poder de las armas. Entre fuego cruzado de enemigos eternos se encuentra la moneda de cambio de todos sus problemas. La hormiguita cayó en la tela de araña. Su vida se llevó el poder de las armas. Entre fuego cruzado de enemigos eternos se encuentra la moneda de cambio de todos sus problemas. La hormiguita cayó en la tela de araña. Su vida se llevó el poder de las armas. Entre fuego cruzado se encuentra la moneda de cambio de todos sus problemas.